caricias donde estaba. Supe por ahí que otra persona me ha quitado la felicidad. Siento que mi vida es otra cosa. Quiero que me digas la verdad. No me tengas compasión, no. Es preferible saber que no me quieres. Vuelves conmigo sin querer, te ha faltado lo que otro te ha dado y conmigo no tendrás. No me tengas compasión, no. Es doloroso querer sin que te quieran. Corta de un tajo, pues sé que no hay manera. Sé tu amigo si tú quieres mi amistad. ¿Dónde estaba? ¿Cómo te ha cambiado el dinero? Él es todo lo que ofrecerá. No vas a escuchar jamás te quiero. Yo solo te ofrezco mi amistad. No me tengas compasión, no. Saber que no me quieres. Vuelves conmigo sin querer, te ha faltado lo que otro te ha dado y conmigo no tendrás.